Hola, buen día, ¿cómo están? Buen día. Bien, ¿vos? Bien, muy bien. Bueno, Todo tranquilo. bien, acá yo le preguntaba a Juan Pablo si me podía decir cómo se pronuncia el emprendimiento que tenés. ¿Es Apus Watch o Apus Watches? Sí, Apus Watch, pero bueno, se escribe Apus Watches, Ah, bien. digamos, De relojes. reloj en inglés, claro. ¿Y Apus qué es? Apus quiere decir el dios de la montaña. Ajá. En la época de los incas, Sí. esto lo saqué de un museo, fui a Salta, no tenía nombre mis relojes, tenía el mío que hice el primero y no tenía nada en el fondo, ningún nombre. Entonces estaba en búsqueda del nombre. Fui a un museo, el Museo de la Alta Montaña en Salta, y vi un cartel solo que decía Apus, el dios de la montaña, y es como que me impactó. Claro. Y te dije, esto tiene que ser. Y bueno, empecé a leer la historia. En la época de los incas, le llamaban Apus a los picos más altos de las montañas, que para ellos eran dioses. ¿Y Así que cuándo me fue encantó. esto, Mariano? Esto, y más o menos en el 2017, por ahí, que ahí yo ya hice mis primeros modelos y no tenía el nombre. Así que bueno, ahí arrancó todo. Por eso el logo, si lo han visto, el logo de las montañas. Sí. Mariano, y esto de hacer relojes, ¿con qué material predominante lo usás? ¿Y desde cuándo se te dio por hacer relojes? Bueno, lo primero arrancó, digamos, quería hacer algo yo, quería empezar con algún emprendimiento, con algún proyecto, y tenía en mente varias cosas. Y bueno, tengo la posibilidad que mi papá es relojero. Ya hace 35 años que está con la relojería y tenía todo al alcance de la mano. Nunca había visto un reloj armado, menos en madera, nunca había visto a alguien que fabrique relojes, yo personalmente. Entonces empecé a averiguar, a buscar, hacer un modelo, un boceto dibujando, y bueno, vi que se podía, que tenía todo para hacerlo. Me gusta trabajar en madera a mí, solo que es carpintería. Yo, para mí, que en otra vida fui carpintero, porque me encanta, y bueno, me doy maña para hacer algunas cosas, así que lo más a mano que tenía era la madera. Ahí arrancó todo, digamos. Y te La pregunto, madera. de curioso, ¿hasta ese momento no te habías acercado con entusiasmo al oficio de tu viejo de la relojería, que lo mirabas de reojo, algo lejano, o ya? No, no, no. No, ya venía yo, Ah, ya venía trabajando con él. bien. Sí, así que yo tenía la idea. En realidad tenía ganas de hacer otra cosa en madera, pero bueno, cuando surgió esta posibilidad, dije, listo, tengo todo el insumo para probar. Empecé a hacer un modelo desarmando otro reloj ya armado, sacándole las partes, bueno, después calando la madera, torneándola, con la piedra le daba, me acuerdo, hasta que el primer modelo no lo terminé, porque me di cuenta que no iba para más. No, no, no era lo que necesitaba. Y todavía lo tengo ahí desarmado. Y después, sin terminar ese, arranqué con otro, que ese quedó excelente, hasta el día de hoy lo tengo. Ese fue el primero que está todavía sin nombre en el fondo porque no tenía nombre, está el cuadrante negro nomás. Después, bueno, le fui haciendo muchas mejoras. Ese, si lo ven, es muy rústico. Es lindo, pero es muy rústico. Claro. Después le fui buscando la vuelta a la madera, a los cortes, fui conociendo más de madera. Eso te iba a preguntar, ¿qué madera usás? Mira, arranqué con algarrobo, que era lo que acá me da un carpintero amigo, me juntaba retazos de madera que más o menos me iban a servir, Sí. porque ellos tienen miles de madera de todo Claro. tipo. Bueno, me dijo, mirá, probá con este, que está bueno, era algarrobo, y tenía mucha, era una puerta vieja, me acuerdo, y me la iba separando. Bueno, me la iba cortando retazos. Así que, bueno, me la cepillaba todo, arranqué con algarrobo. Hice muchos relojes con algarrobo. Después variaba con roble y con haya. Hasta que un día me dijo, mira, no tengo más algarrobo, fíjate si puedes conseguir por algún lado. Bueno, desesperado, buscando por todos lados, los carpinteros, nadie tenía algarrobo. Hasta que vi con uno que se dedican a la fabricación de los cajones de miel. Sí, no sé cómo se llama. Bueno, sí. Y trabajaban con Calden. Y bueno, me dice el chico, mira, pasa para allá atrás, agarrá lo que quieras. Voy para el patio de la carpintería, esto es en Rancul, y había una montaña de madera de Calden para quemar. No le servía la piñera a quemar, digamos. Así que agarré y andaba en el auto. Yo llené el auto de tablas, me dice, agarrá lo que quieras. Empecé a buscar las tablas más lindas, porque había muchas que estaban partidas, muchas que estaban todas clavadas y no me servía a mí. Así que agarré más o menos las más recatables. Había muchas que estaban muy afectadas por la humedad, la lluvia, al estar en la intemperie y tiradas, ¿viste? Y cortadas, estaban muy dañadas. Bueno, agarré lo que más pude, llené el auto de madera y hoy en día estoy con Calden, que la verdad que es una madera pampeana. Bueno, claro. No estamos a favor de la tala, de la deforestación, pero en este caso estamos usando una madera acechada, como siempre, en realidad siempre lo hicimos, fue la idea de APUS, reutilizar maderas que no sirvan, en realidad. Claro. Sí, sí. No comprar tablas nuevas para... No, maderas que veamos nosotros, si no es Calden, bueno, pasamos a otra madera, pero no tampoco aferrarnos con un tipo de madera, porque sabemos que el día de mañana no la vamos a tener. Claro. ¿Sabés cuántos, y veo que hablas además en plural, supongo que en este emprendimiento te acompaña alguna otra gente, cuántos relojes han hecho y decime cómo es ese equipo, si es que es un equipo, son dos personas, a ver cómo funciona? Sí, bueno, buena pregunta. Yo siempre hablo en plural, en realidad, bueno, el emprendimiento es mío, la mayor parte lo hago solo, pero tengo mucha gente que me ayuda. Mi familia, mi novia... El otro día le di las cajas para la presentación, me hizo como 50 cajas con la abuela. Y mi viejo también, imagínate que mi viejo me dio todo ahí en la relojería, tenía todas las herramientas necesarias para armar un reloj, que uno en la casa, no cualquiera puede hacer un reloj, porque se necesitan muchas cosas que se pueden conseguir, ¿no? Pero ya el oficio era muy importante, mi viejo me ayudó mucho. Mi vieja, bueno, mi hermano me hace los programas, es ingeniero, me dibuja los programas de corte para la máquina. Y bueno, tengo mi hermana que también me da una mano muy importante. Así que es un conjunto. Bien. Y relojes tratamos de hacer mucho para tener stock, pero a veces se nos sale de las manos, a veces nos quedamos sin stock. Pero, a ver, ¿qué números para darnos una idea? Porque... Y mira, es muy relativo, porque a veces vendo por mayor, me piden de varias provincias por mayor, entonces... Pero te digo, ¿10 relojes o 100 relojes? No, 20, ponele. Bien, claro, está bien. Sí, digamos, la idea es, fue aumentando mucho el número. Muy de a poco arrancó todo esto, muy de a poco, por encargue, hasta que después ya me largué... en las redes, bueno, vamos creciendo día a día, nos vamos haciendo conocer en todo el país, porque me han comprado desde Ushuaia hasta Salta, mirá, así que... Muy bien. Lo bueno que me están preguntando, me están escribiendo mucha gente de países limítrofes, y eso está bueno, claro. Se nota que llega, ¿viste? ¿Y cómo te llevas con esa otra parte que supone un emprendimiento? Quiero decir, lo contable, lo comercial, no sé si utilizar la palabra marketing, pero bueno, la promoción de tu producto, ¿cómo vas con eso? Bien, sí, la verdad que bien, estamos, hace falta más, pero vamos bien. Estamos tratando siempre de generar contenido. Tengo un chico ahí que me maneja más o menos, me ayuda a manejar las redes, porque yo también no puedo hacer... Digamos, primero tenía un inconveniente que estaba con mi trabajo, soy cerrajero y le ayudo a mi viejo en la relojería. Después tenía que armar los relojes y tenía que estar con la página, no podía con todo, claro. Era mucha carga. Así que bueno, tengo un chico que me ayuda, desde ahí de Santa Rosa, me ayuda con las redes, con las fotos. Después, bueno, tratamos de crear tiendas online. Bueno, en Weni, la comunidad Weni, tenemos también productos cargados ahí en la página. Y bueno, siempre haciendo publicidades, ya sea por Instagram, por Facebook. Claro. Y llega y está bueno. Pero es muy importante hoy en día el tema del marketing y las fotos y todo, porque bueno, te hace llegar a lugares que no podés llegar. Claro. Así, solo. Nada. Iba a decir algo, pero... Está, Mariano. Nada, queríamos contar acá en Kermés la historia tuya como emprendedor. No sé si quedó algo, sino gracias por estos minutos. Ahora también sumamos un producto nuevo a nuestros productos, también a su reloj de pared, y ahora sumamos billeteras. Ah. Unas billeteras con tarjetero. Son una novedad, están muy buenas. Muy novedosas. ¿De qué material? Eso es de cuero. En realidad, compramos el tarjetero, sí. Importamos el tarjetero y mandamos a hacer el cuero, en realidad, para revestir toda el tarjetero ese y poder introducir los billetes adentro. Bien. Así que, nada, está muy bueno. Los invito a mi página de Instagram, si quieren, que le damos mucho movimiento. Es Apus Watches, todo junto. Bien. Ahí siempre subimos los modelos que tenemos, los relojes y nada. Acá estoy viendo, las billeteras. Sí. Bueno, están muy buenos, sí. Porque son tiene un tarjetero que claro. le bajamos una palanquita y se deslizan todas las tarjetas. Mirá. Está muy bueno. Bueno, después hay que llenarla, eso sí. Claro. Sí. La mía está flaquita. Bueno, Mariano, muchísimas gracias por estos minutos con Kermés. Bueno, chicos, la verdad es un gusto hablar con ustedes y gracias por la onda. Bueno, un abrazo. Listo, chau, hasta luego.